Una oración para iniciar. Te agradecemos, nuestro querido y amado Dios, por todo aquello que tú eres, por tu grandeza, por tu poder. Pero agradecemos ante todo, Padre, por tu bondad y tu misericordia para enviar a tu Hijo Jesucristo por aquellos que tú estás rescatando y que has de rescatar. Agradecemos porque Él ha venido a revelar tu misericordia, ha venido a traernos tu voluntad. Y nosotros, Padre, rogamos que tu Espíritu nos ayude a obedecer tu voluntad, a obedecer tus mandamientos, y que ello traiga consigo el amor hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. Padre, ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que pongas toda mente en tranquilidad, en sumisión, para que nuestras mentes sean iluminadas con tu poder, con tu palabra, y que podamos atesorarla en nuestro corazón, y que todos nuestros argumentos que son en contra de tu palabra sean derrumbados, Padre. Gracias por todo lo que nos das, y que tu Espíritu obre y que nos enseñe tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con la serie de el Evangelio y la evangelización. El Evangelio y el evangelismo, el Evangelio y la forma de evangelizar. Y esta serie yo la inicié con algunos escritos de John MacArthur acerca de la forma de predicar a las personas, de hacerles ver el mensaje correcto en cuanto a la esclavitud que hay en el hombre, esclavo del pecado, esclavo de sus propias ideologías, y que Jesucristo, cuando predicamos ese mensaje de vida eterna, tenemos que hacer consciente a las personas de que cuando reconocemos al Señorío de Jesucristo, Él es nuestro amo, es nuestro Señor, y Él es quien nos gobierna cuando hemos profesado tener fe. Dentro de la serie del Evangelio y la forma de proclamarlo, voy a dar seis capítulos, de los cuales el día de hoy llevo dos. ¿Cuál es el primero? El carácter de Dios. Estos seis capítulos llevan estos títulos: seis domingos, seis tiempos. Esto será una serie dentro de la serie. Predicando, punto número uno, el carácter de Dios. Predicando, punto número dos, predicando la ley de Dios. Nuestro texto base para estos estudios, para estos capítulos, es Marcos 17, versículo 17 al versículo 29. Es el texto base. Es una predicación, son estudios expositivos. ¿Qué quiere decir esto? Vayan familiarizando con estas palabras. Es una predicación o son estudios expositivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a agarrar este capítulo, esta parte del texto, y desde versículo por versículo, del 17 al 29, vamos a extraer, vamos a hacer una exégesis de cada uno de esos versículos, de lo más importante, de lo más relevante, del contexto histórico, de los paralelos entre Marcos, Mateo, Juan, y de sacar las aplicaciones a nuestras vidas, lo que nos enseña. Eso es un mensaje expositivo. Vamos a exponer lo que dice en Marcos 17, 29, que es la historia del joven rico, o como dice Mateo, del príncipe. Así dice en Mateo, el príncipe, un principal, una persona sabia, una persona que era de entre los judíos, era de los principales, era adinerado, ya lo vimos todo ello. Estamos en nuestro texto base, nuestros capítulos. El día de hoy abordaremos el arrepentimiento para con Dios. Para aquellos que no hubo oportunidad de que estuvieran, vamos a recapitular un poquito desde el primer tema, el carácter de Dios. Vamos a Marcos, por favor, libro de Marcos, capítulo 10. Versículo 17, vamos a nuevamente a darle lectura desde el 17 al 29 para que nuestra mente vaya, si ya está identificado bien la historia, que nuestra mente recuerde bien todos sus elementos. Dice Marcos 10, capítulo, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, les dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirles: He aquí, nosotros lo hemos dado todo, dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto, o cierto, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padres o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecución en el siglo venidero de la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Esta es la historia de este joven. Dice que Jesús venía a salir Jesús para seguir su camino, seguir su ministerio. Vino uno corriendo. En el primer tema vimos el versículo 17 y 18. Esos fueron los versículos. En el capítulo 1 vimos versículos 17 y 18. En el segundo, en la ley, vimos versículos 19, dice Jesús. 19 al 21. No, al 20. 19 y 20. Y en el del día de hoy, esos son los versículos 21, nada más. Versículo 21. El puro 21 va a ser el día de hoy. Y así sucesivamente los próximos capítulos. En el primer capítulo del carácter de Dios, Vimos cuatro puntos. En primer lugar, vimos las ventajas de este joven rico, de este príncipe. Vimos que era una persona educada, una persona exitosa, una persona interesada por las cosas espirituales. Esto nos enseña que a veces, como nosotros hablamos mucho de que Dios es el soberano, de que es el poderoso, y a veces como que al hombre lo dejamos muy por debajo, y no vayan ustedes a pensar que el hombre no es nada, que no vale nada, que es completamente inútil. No es así. Aún el hombre pecador es tan valioso a los ojos de Dios porque es portador de la imagen de Dios, una imagen caída. Cuando nosotros hacemos un énfasis, es porque Dios lleva la preeminencia, por supuesto. Dios siempre lleva la preeminencia. Pero cuando hablamos de un tema como los atributos de Dios, exaltamos a Dios, porque no estamos hablando del hombre. Y habrá momento de que hablemos del hombre en los estudios antropocéntricos, los estudios del hombre. Esto nos enseña, este primer punto del carácter de Dios nos enseña que van a venir a tu vida, van a venir a esta misión, vas a conocer personas que tienen un interés, que cuando menos se va a poder ver en la persona un interés por las cosas espirituales. Este joven rico era un candidato a la membresía, a pertenecer a la iglesia, tenía muchas ventajas. Era joven, como dice Mateo. El hecho de que fuera joven exaltaba su éxito, su forma de ser una persona inteligente y todo esto. Este joven rico fue regañado por Jesús. Jesús, él viene interesado por las cosas espirituales, viene diciendo: maestro, bueno, ¿cómo hago para ser salvo, para heredar la vida eterna? ¿Cómo le hago? Y le dice Jesucristo, no le contesta la respuesta, y Jesucristo se dirige al saludo. Él no le dice: arrepiéntete y cree en mí, que yo soy el enviado del Hijo de Dios. ¿No le dices? No. Jesucristo nuestro Señor se dirige a la pregunta, al saludo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ojo con esto, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, pero es importante que quede bien atesorado en nuestra mente, que quede bien grabado, porque puede suceder que ustedes platiquen con un testigo de Jehová, por ejemplo, o con un judío de esos que llaman mesiánicos, que siguen bajo la ley, y puede ser que les diga: la escritura dice, el mismo Jesucristo, aquí está, mira, está en Marcos, en Mateo, en Lucas, la escritura dice que el mismo Jesús dijo que él no era bueno. A lo mejor a muchos ya se lo dijeron. Aquí lo dice. Dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Versículo 18. Si solamente hay uno bueno, y ese es Dios. Ahí está. Pregunta, ya lo saben, pero es pregunta. ¿Jesucristo se está despojando de su deidad? ¿Jesucristo está diciendo que él no es bueno en sí mismo? ¿Qué contestaríamos nosotros? Jesucristo se despoja cuando viene a este mundo, se despoja de su voluntad. Se despoja, no sé si la palabra correcta sea la voluntad, no se despoja de sus atributos. Él baja del trono de la eternidad, siendo uno con el Padre siempre. Él baja del trono y no se despoja de todos sus atributos. Jesucristo seguía siendo omnisciente. Jesucristo sabía lo que estaba pensando el joven rico cuando viene a él. El joven rico, me cambio de papel, el joven rico viene pensando: este es un maestro como hay tantos miles de otros. Acuérdense que en Israel había rabí, había rabonis, había maestros, había sinagogas. El apóstol Pablo tenía a su maestro, que era Gamaliel. ¿Ustedes recuerdan? Israel junto con Grecia, sus Aristóteles, sus filósofos, sus otros tantos personajes. Entonces, Jesucristo le está diciendo: tú, joven, rico, inteligente, principal entre los judíos, tú vienes viéndome como un maestro, y si tú me ves como maestro, yo no soy bueno. ¿Me entienden esta parte? Tú me dices bueno y me ves como maestro porque yo conozco tu corazón, no soy bueno. Entonces, ¿qué está predicando Jesucristo? el carácter de Dios. Jesucristo no pierde la oportunidad, y lo primero que hace con este joven, lo primeritito que hace, es predicarle el carácter de Dios Santo. Es lo primero que hace. Cuando hablamos de cosas espirituales, joven rico, el único que es bueno en su totalidad, el único que es bueno absolutamente, genuinamente, completamente, el único que es bueno es el Padre. El Padre tiene un carácter santo, tiene un carácter bondadoso. Por eso le regaña a Jesucristo. Por eso se llama el primer capítulo, predicando el carácter de Dios. ¿Cuál era el motivo de Jesús de predicar el carácter de Dios? ¿Cuál era el motivo de Jesús? Vemos en la escritura que después de Jesús, vamos al versículo 21. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Versículo 22, pero él, el joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor evangelista que ha existido en todos los tiempos, en toda la historia de la iglesia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y nuestro mensaje como predicadores, como misioneros, como pastores, como maestros, como creyentes que transmiten el evangelio, nuestro mensaje debe de ser pasado por el de Jesucristo, no al revés. Entonces dice aquí la escritura que Jesucristo, viéndole, le amó, tuvo un afecto, sintió compasión por él. ¿Por qué? Pues porque era una persona más que podría arrepentirse, creer y caminar con Dios. O sea, aquí podemos ver el carácter de Cristo, que es bondadoso, es misericordioso. No es insensible como nosotros los hombres. Él tiene un afecto, él se duele porque se fue el joven rico. Pero el motivo que movió a Jesucristo a predicar el Evangelio, a morir en la cruz del Calvario, hay un motivo supremo, un motivo secundario. Nuestra predicación es de esta manera. El motivo de nuestra predicación, el motivo, obviamente, es el amor al hombre o a las almas. Así está dividido. El motivo que mueve a Jesucristo para predicar el Evangelio, para morir en la cruz, es de la misma naturaleza que debe de sentir el cristiano. ¿Cuál es el motivo que hace que el cristiano predique, que viva correctamente, que viva piadosamente para poder predicar el Evangelio? Es el amor. Pero hay en dos sentidos. Uno es al hombre y otro es a Dios. El motivo supremo es hacia Dios. Es por eso que Jesús dejó que se fuera. Yo les pregunto, ¿acaso Jesús tendría el poder para retenerlo? Por supuesto que sí. ¿Acaso Jesús tendría el poder de convencimiento en sus palabras para convencerlo de que se quedara? Claro que sí. ¿Acaso no le pudo haber dicho, tú estás desde el principio, quitémonos de toda la historia, tú estás mal, estás en esto, y si tú mueres así, aunque tú tengas mucho, lo convence? ¿Por qué? Porque le amaba, tenía un afecto por el hombre. Pero Jesús no vino a hacer su voluntad. Muchas veces lo dice, su ministerio fue de negación, de abnegación. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. No vengo a hablar de lo que yo quiero hablar, vengo a hablar de lo que habla el Padre. Nadie conoce al Padre si no es por el Hijo. Entonces, el motivo por el cual Jesucristo deja que se vaya el hombre rico es porque hace la voluntad del Padre. Jesús hubiera podido hacer que el hombre rico permaneciera, pero el hombre rico, Jesucristo nuestro Señor, hubiera tenido que bajar, ¿qué? Jesucristo hubiera tenido que bajar los estándares de la palabra de Dios. Joven, no te vayas, ven, ven, no te vayas. Piénsalo, piénsalo, piénsalo. Tú eres muy inteligente. Tú tienes dinero, tienes negocios, o sea, no, no te vayas, por favor. Yo quiero que tú heredes la vida eterna, es tu pregunta. Tú tienes el deseo. No te frustres, no te frustres. Medítalo un año, medio año. A lo mejor me vi exagerado. A lo mejor me vi radical. O sea, a lo mejor me vi como muy exigente. No, no, no te vayas. ¿Me entienden esta parte que estoy haciendo como una especie de sarcasmo? Jesús hubiera podido hacer eso, pero habría tenido que bajar los estándares. Padre, perdóname, pero es que yo le amo demasiado. No importa que no quiera desprenderse, que no se arrepienta, que lo que vamos a ver el día de hoy, no importa, porque yo le amo demasiado. ¿Cómo sería esto que yo comento? ¿Cómo sería el día de hoy a la actualidad en las iglesias? ¿Qué te gusta? Eso vamos a hacer. ¿Qué te gusta? Eso vamos a hacer. ¿Qué te gusta? Eso vamos a hacer. ¿Qué dices? Eso vamos a hacer. Lo que a cada uno le guste, no se vayan, no se vayan. Si algo les ofende, díganmelo a mí, díganselo al pastor, digámoslo, ¿para qué no decirlo? Vamos a hacer lo que a ustedes les hace sentir bien. Ah, a mí me gusta otro tipo de alabanza. ¿Cómo ven? O cambiamos la alabanza. Pongámosle aquí más, Mayra, por favor, traigan, hay que prender estas bolitas estas, para que se vea atractivo, porque el culto bautista es muy aburrido. No se siente a Dios. Siente frío, hasta literalmente está frío. Esto es la congeladora, le dicen. Y no cambia porque entran los hermanos. Sigue siendo frío esto. Está muy seria la gente, está agachada, está durmiendo. No dejan usar tablet, ¿no? Son muy así. Eso sería bajar los estándares. Ahí fue donde preguntó al hermano. Entonces, ¿la Biblia es teocéntrica o cristocéntrica? O sea, perdón, ¿democracia o teocracia? Pues es una democracia. Se supone que si nos ponemos de acuerdo todos aquí en algo y somos personas regeneradas, ¿qué vamos a hacer? La voluntad de Dios. No vamos a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué va a hacer la democracia? Va a buscar elevar los estándares de Dios, aunque a muchos no nos van a gustar. Eso es lo que hace la democracia. Buscar la teocracia de Dios. Entonces, este era el motivo de Jesús. Vamos al segundo capítulo, la ley de Dios, predicando la ley de Dios. En primer lugar, vimos que Jesús predicó al joven la ley moral. Versículos 19 dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondió, le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. La ley en el antiguo Israel me faltó un poquito. La vez pasada no creí como conveniente, pero ya después dije, híjole, hubiera hecho esto. Hay una diferencia entre Israel y nosotros, ¿sabían ustedes? Que en Israel, en el antiguo Israel, la ley era ¿ley qué? Era este conjunto la ley. Para empezar, no eran los 10 mandamientos, no era el decálogo, eran las 700 y tantas leyes del Deuteronomio. ¿Por qué? Porque se mezclaban la ley moral, que son el decálogo, los 10 mandamientos, se mezclaba con la ley civil, se mezclaba con la ley ceremonial. Para tú ser israelita, para ser judío, tenías que tener estas tres leyes, o sea, más bien era la ley de Dios. Esto era lo que era la teocracia de Israel. Todo el nacido de Israel tenía que apegarse a estos tres tipos de leyes. Ejemplo, aquí entraba el día de reposo, todavía era el Shabbat. Ejemplo, aquí entraba la circuncisión, los holocaustos, todo. Pascua y todas esas cosas. Adelante, hermana. Sí, perdón, aprovechando que se está tocando el tema, me gustaría preguntar a qué le llamaban o se llama el Torah. La Torah eran los cinco, creo que era así, algo así, los cinco libros primeros. Era Génesis, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ese fue el canon inicial del pueblo de Dios. Ese fueron los cinco libros. Ya después abarcó los Salmos, Proverbios y los Profetas. Esa era la Torá. Y obviamente dentro de la Torá, hermana, vienen estos, la ley ceremonial y la ley civil. Esto era la teocracia de Israel. Nosotros no podemos llamarle teocracia porque no utilizamos ya la ley ceremonial ni la ley civil. Jesucristo, lo que leíamos con Gálatas y lo que vamos a leer, Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Yo no vine, esa palabra quiere decir, yo no vine a quitar la ley, no la vine a quitar, vine a cumplirla. ¿Cuál cumplió Jesucristo de las tres leyes? ¿Las tres? Las tres leyes cumplió nuestro Señor Jesucristo. La ceremonial eran todas las sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento. Vuelvo a repetir, sombras, tipos y figuras del Antiguo Testamento. ¿Qué es eso de sombras, tipos y figuras? Jesucristo antes era el tabernáculo, antes, en el Antiguo Testamento, y lo que representaba el tabernáculo. Jesucristo era el propiciatorio del Antiguo Testamento. ¿Qué representaba el propiciatorio? La palabra propiciación es aplacar la ira de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento había una cajita más o menos como esta. Imagínense ustedes si era el propiciatorio, donde estaba hecho de la manera que Dios lo dijo y había ángeles. Entonces, eso era la ley ceremonial, todas las ceremonias, la Pascua, el Shabbat, las lunas nuevas, todo lo que se dé para Israel. Eso era para el Israel antiguo, para el Israel teocracia, para el Israel, como habla mucho el pastor Omar, es una nación sacralista, porque conjugaba estas tres leyes. La civil era la de que si quebrantabas el Shabbat, desde el viernes a las 12, si te veían haciendo, sacando una papa, te mataban, punto. La ley civil decía que si tu hijo era rebelde, lo sacabas a la calle y lo mataban apedreado. Esa era la ley civil. La ley civil decía que si tú eras adúltero o adúltera, te sacaban a la, que nunca había hombres adúlteros, puras mujeres, te sacaban a la calle y te apedreaban, te lapidaban. ¿Qué era eso? Escarbaban, la dejaban hasta aquí a la mujer, y el papá era el primero que agarraba la piedra y ¡órale! Después del papá, los hijos, y después de los hijos, el esposo, o sea, la gente más cercana, y luego la familia, sus hermanos, primos, y luego ya después todo el pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta que muriera. Eso era lapidar. Eso era la ley civil. La ley civil te decía que si eras violada por un extraño, el papá tenía el derecho de pedirle una cantidad al extraño o casarlos. Ya ustedes se acuerdan que no había matrimonios tan románticos y emocionales como el día de hoy. Antes era, dame a tu hija Sofía y te doy a mi hijo Arad. Punto. Así está. Así. Pactemos. Dame a tu hija Yoli, te doy a Ángel. Quien vaya, me gustaría tener más, pero ya no. Entonces, así era antes. Eran las leyes civiles. Oh, espero que no. En Dios que no. Así eran las leyes civiles. obviamente las leyes civiles no estaban, no eran arbitrarias, no era una cosa así de que, ay, ¿a qué se le ocurre al Papa? No había ni siquiera ni los papas. La ley civil se supone estaba basada en la ley moral. La ley moral estaba basada en la ceremonial. O sea, hasta ahí podemos ver la Trinidad, ya me la inventé, yo nunca la había escuchado, pero ahí está. Está basado en lo mismo. Eso era el antiguo Israel, la troqueacia. Esto es más o menos lo que quiso hacer el Papa. El Imperio Romano, ¿ustedes recuerdan? Esto era para el Antiguo Testamento. Había un hereje en Israel, lo mataban. De ahí proviene la Santa Inquisición de la Iglesia Católica. De esta forma de pensamiento. Hasta el día de hoy el catolicismo quiere hacer una nación sacralista, una teocracia. Hasta el día de hoy los cardenales, el Papa, quieren poner a sus padres ahí de diputados, de legisladores. Dicen que es la manera en que todo esto puede cambiar. Porque traen el patrón del Antiguo Testamento. Te digo, en Israel había un hereje y lo mataban. ¿Por qué? Porque bien decía Dios, hay que arrancar la raíz negra. Desde el principio, Dios no permitía que creciera la maldad. Obviamente con este tipo de leyes, el que robaba le cortaban las manos. ¿Y qué creen que pasaba? Que casi no había delincuentes. Casi no había rateros, casi no había violadores. Ahí existía la ley capital, que era la espada. La espada representa justicia. El hijo se portaba bien porque si no la peleaban. La mujer era bien sumisa porque si no era demasiado, es demasiado mal. Pero esto era la ley moral. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, lo único que predomina para el nuevo Israel, el Israel espiritual, es la ley moral. Es la ley moral. Quiero hacer un paréntesis para el tema que está viendo Gallagher de Mateo y el tema que estamos viendo nosotros. No entré mucho en el tema de hoy, pero quiero narrarlo. Ojo con esto, ya lo hemos dicho varias veces, algunos tuvimos algunos estudios de un poquito de escatología y entendimos esta parte. Importante siempre recordar esto para que quede bien, bien grabado. En el Antiguo Testamento, desde la creación, ya hablé yo de sombras, tipos y, ay, no sé por qué la figuras. El antiguo Israel, en una primera instancia, en Génesis 3:16, de la simiente de la mujer nacerá el Mesías, el que va a rescatar, el que va a redimir. Y en todo el Antiguo Testamento había la esperanza de un Mesías, del que iba a rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud, ya sabemos. Entonces Israel siempre esperaba un reino, pero no de los cielos. ¿Qué esperaba? Un reino en este mundo. Por eso la Escritura habla del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo. Y digo porque aquí lo vamos a tocar. No heredará el reino de los cielos, aquí dice. Entonces, ellos siempre esperaban que el Mesías Jesucristo heredará el reino en esta tierra. Y Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino es celestial, mi reino es espiritual. Da al César lo que es del César y dará a Dios lo que es de Dios. Yo no vengo a quitar aquí lo político, no quiero un puesto político. Yo vengo por redimir almas, alcanzar al pueblo que ha de creer en nuestro Señor, en mí y en mi Padre. El problema de Israel, en el antiguo Israel, ¿cómo eras parte de Israel? Esto ya lo hemos visto, pero sirve como recordatorio. En el antiguo Israel no hacía falta nuevo nacimiento. En el antiguo Israel el Espíritu Santo no moraba con ellos. El Espíritu Santo llegó en la creación, operó, energetizó, actuó en la creación y se volvió a ir. Llegaba y se iba el Espíritu de Jehová. En los milagros con Elías, el Espíritu Santo bajaba, hacía los milagros y se iba. Una de las promesas para Israel antiguo era que el Espíritu de Jehová moraría en su ungido. ¿En quién moraría primero? El Espíritu de Jehová moraría en su ungido, primeramente. Y después, en los creyentes, en los cristianos. O sea, la promesa era para Israel que en los posteriores días, cuando llegara al reino, ya no solo el Espíritu ya no iría y venía, se quedaría en su ungido y en aquellos que habían de creer en el día de Pentecostés. El antiguo Israel no estaba sellado por el Espíritu Santo, no estaba el hombre sellado, el creyente, no tenía la fortaleza que el creyente fue con esto. Es por eso que ustedes recuerdan, ahorita van a recordar más cosas, es por eso que Juan el Bautista predicaba a Gallagher, dudó de que Cristo fuera el verdadero Mesías. ¿Por qué dudó? Porque Juan el Bautista entra dentro de otra generación donde el Espíritu no moraba. O sea, en Juan el Bautista no moró el Espíritu Santo a la manera que en Cristo y tú y yo. Es por eso que la Escritura dice que el menor cristiano en el reino, el más pequeño de los cristianos en el reino, es más grande que Juan el Bautista. Pero ¿cómo eso es posible si Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas? ¿Cómo es posible? Por el tiempo, o lo que llaman dispensación que vivimos, no dispensacionalismo, el tiempo en que estaba. Juan el Bautista no alcanzó estas bendiciones. Es por eso que llegó a dudar. Aquí viene el que no soy indigno ni siquiera de desabrochar sus agujetas. Y Jesucristo hace milagros. Y luego Juan el Bautista lo encarcelan. ¿Por qué lo encarcelan? Porque exhortaba al rey Herodes, porque andaba de adúltero, y la esposa del rey Herodes, Herodías, que era esposa de su hermana, tenía una hija que la puso a bailar sensualmente, por eso es que aquí no se baila, la puso a bailar sensualmente y cautivó a Herodes. Entonces Herodes le dijo, dime, pídeme lo que quieras, quieres el reino, te lo doy la mitad, no, quiero que mates a Juan el Bautista. La hija de Herodías, esposa adúltera de Herodes, le pidió eso a la hija, porque el rey Herodes le gustaba que le predicara a Juan el Bautista, le gustaba, decía, es que este es hombre de Dios. Pero como Juan el Bautista empezó, adúltero tienes a la mujer de tu hermano, así se predicaba, el pregonero del desierto, el gritón, que parecía cavernícola por cómo se vestía, todos los papas así con su ornamento así todos bellos, y él así con su piel de camello ahí colgada y comiendo chapulines, todo greñudo así como uno, pero le exhortaba. Entonces por eso Herodes manda a encarcelar a Juan el Bautista para decapitarlo. Cuando Juan el Bautista está siendo encarcelado, sabiendo que va a ser decapitado, Juan el Bautista tenía a sus discípulos y les dice, vayan por favor, pregúntenle a Jesucristo si él es el que había de venir. Yo ya dudé. ¿Por qué? Porque no moraba en él el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué pensaba eso Juan el Bautista? Pensaba eso porque dijo, pregúntenle, porque yo tengo entendido por las Escrituras que cuando él viniera, iba a agarrar a los malos como paja y le iba a echar al fuego, iba a agarrar a los justos y los llevaría a la eternidad. O sea, iba a implantar el reino aquí en este mundo. Ni está haciendo eso y estoy a punto de morir. ¿Qué está pasando? Pregúntenle. Respuesta de Jesús, regresen con su maestro Juan el Bautista, regresen y díganle que los cojos andan, los ciegos ven. Esa fue la respuesta, porque fue otra de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, los llamados reinos mesiánicos, perdón, cristianos mesiánicos, ¿han escuchado esa frase? Anda por ahí un tal David Amon que se dice cristiano mesiánico, que la palabra no debe de existir. Cualquier judío actual, de hace 10 años, de hace 100 años, de hace 200 años, cualquier judío que ha creído verdaderamente en el Cristo, ya no es un judío mesiánico, cristiano mesiánico, es un cristiano. Esa es la palabra correcta. No se mezcla, como en Gálatas, la circuncisión con el nuevo nacimiento, no tiene nada que ver. La circuncisión, ya la borré, la circuncisión del Antiguo Testamento, que era sangrienta, que era quitar del miembro del hombre el prepucio, esa era la circuncisión del Antiguo, era una señal del pacto para con Jehová del Antiguo Testamento. Ahora dice la Escritura que Dios hace una circuncisión, pero ya no en el prepucio, hace una circuncisión en el corazón del hombre, quitando el pecado. El pecado es el prepucio del hombre. Entonces, Gálatas, por eso fue el problema de Pablo con los Gálatas, porque los Gálatas, diciéndose cristianos, querían circuncidar. Ese fue el error de los Gálatas. Y luego Pedro, estaban los judíos y comía como judío. Estaban los gentiles, ya creyentes todos, y creía como comía como los gentiles. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿qué es esto? Esto se llama sincretismo, esto se llama herejía. Mezclar judaísmo, ley ceremonial, ley civil con ley moral. Esto se llama judaísmo, esto es una herejía a la actualidad. Entonces no hay tal cosa como judíos mesiánicos, cristianos mesiánicos. No hay tal cosa como que otro punto de vista, pero ya es cristiano completamente. Otro punto de vista es el dispensacionalismo, que dijo que Jesucristo viene a imponer el reino. Vamos a verlo en... Así me acuerdo. Ya me fui del tema. Vamos... Es en Mateo, tal vez digo la cita. Ah, ok, ya lo encontré. Es Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Ustedes pueden ver desde el versículo 12, donde dice Jesús principia o inicia su ministerio. Cuando Jesús huyó de Juan el Bautista preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, versículo 17, ahí empieza a predicar Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese fue su lema, su predicación inicial: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes pueden ver en Juan el Bautista su predicación, ¿qué decía? ¿Qué decía la predicación de Juan el Bautista? En aquellos días, versículo 3, digo capítulo 3, capítulo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje del pregonero del desierto, de Juan el Bautista? ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos. Ese fue en las palabras del mensaje de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay algunos grupos cristianos que llegan a decir, ya se lo he explicado muchas veces, dicen: no, Jesús vino a traer el reino, pero como los judíos antiguos no creyeron, canceló el reino y quitó y puso la gracia. Este grupo se llama dispensacionalismo, para que empiecen a identificar. Este grupo dispensacionalista dice, lo que acaba de predicar Gallagher de Mateo, dice que el sermón del monte es únicamente para los judíos. ¿Por qué? Porque se encuentra en el libro de Mateo y porque Pedro fue comisionado a predicar a los judíos. Entre una serie de más de cosas. Entonces, lo que sí debemos de creer nosotros es de que Jesucristo vino a inaugurar el reino de los cielos. Ahora, a diferencia del antiguo Israel, que cómo entraba alguien a ser del reino de Israel, del reino de Dios, ¿cómo era? Porque tú nacieras de un hijo de ellos, siendo hijo de un judío. Por ejemplo, Saúl se sentía totalmente judío, israelita. Todos los que pecaron en el Antiguo Testamento, por haber nacido de padres judíos, se heredaba esa sucesión, la salvación, por así decirlo, se heredaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la soberanía de Dios. Es la lo hemos platicado muchas veces. Para entrar al reino de los cielos hay que San Juan 3 a Nicodemo. Para que entres en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo a Jesucristo: pero ¿cómo se trata de nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre, en el vientre, y nacer nuevamente? ¿Cómo es eso? No. El nuevo nacimiento, dice Jesucristo a Nicodemo. Le dice a Nicodemo: el nuevo nacimiento es soberano, es del Espíritu. Tú escuchas el viento que va, que viene, pero no sabes de dónde va y hasta dónde viene, de dónde viene hasta dónde va. Así el nuevo nacimiento es soberano de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es regenerada, cuando una persona, el Espíritu Santo le ha iluminado sus tinieblas, eso es el nuevo nacimiento, que el Espíritu de Dios, el del Antiguo Testamento, que ahora moraría, viene a la persona y todas sus necedades, todos sus pecados, vuelve a la luz. Vuelve a la luz la persona y el velo que le tapaba para que no viera es recorrido. Su mente estaba entenebrecida y ya no está más entenebrecida. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cambiar el corazón. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Que sienta su maldad. Que sea pobre en espíritu. Que sea manso. Que llore por la injusticia. El nuevo nacimiento, cuando viene del Espíritu Santo, uno no se da cuenta. No es de que escuché campanitas, de que vi blanco, de que vi visiones. No es así. No se da uno cuenta. Pero cuando uno nace de nuevo, entra al reino de Dios. Entra a la soberanía, al gobierno de Dios. Jesucristo es nuestro gobernador, nuestro Señor. Dios es el creador del universo, nuestro Padre, ahora ya, nuestro Padre. Y quien puso las leyes. Ya reconocemos esa autoridad. Ya no somos autónomos. Entonces, cuando uno es nacido de nuevo, entra al reino de los cielos y es trasladado del reino de los cielos a una iglesia. Así es la forma de cómo actúa el Espíritu Santo. Y para eso, referente a nuestro tema, para eso, ¿cómo alguien nace de nuevo para entrar al reino de Cristo? Predicando el Evangelio, predicando el carácter de Dios, predicando la ley de Dios y predicando el arrepentimiento de Dios. No aplica que una vez yo fui a Tierra Santa y me sentí muy bonito y desde ahí yo creo más en Dios. No. No aplica en que yo estaba enfermo de cáncer y Dios me sanó y ese es el Dios. No aplica. O sea, Dios lo sanó. En su soberanía lo permitió. Pero los milagros no convierten a nadie. ¿Cómo te das cuenta que alguien es nacido de nuevo, que pertenece al reino de Dios? Porque está congregado en una iglesia. Así de simple y así de sencillo. No aplica que tú que te encuentres con un amigo, con un familiar y te diga: ay, yo también soy cristiano. ¿Dónde te congregas? Pues ahorita en todos lados. Voy a algunas. Otras veces voy a otras iglesias, a veces no voy a ninguna, a veces la veo en mi casa, a veces la veo por la tele, a veces pongo un disco. Eso es independiente, lo puedes hacer. Pero el verdadero creyente, el que ha aceptado el mensaje del Evangelio, está Dios, Dios lo instala. O sea, imagínate, Dios no te va a rescatar y va a hacer todo ese milagro. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para que diga: haz lo que quieras, sigue haciendo lo que tú quieras, vive como tú quieras, ven cuando quieras. No, Dios te pone en un lugar adecuado para que ese bebé, esa nueva criatura de Dios, siga siendo alimentada con la leche espiritual no adulterada, siga siendo expuesto a la palabra de Dios, que va a purificar a la persona, porque aun cuando somos creyentes seguimos con muchas imperfecciones, ¿están de acuerdo en esto? Seguimos con muchas suciedades, con muchas iniquidades, y cuando venimos a la reunión, a través del mensaje de Dios, a través de la exposición de su palabra, empezamos a ser redarguidos y dices: no, es que sí, es cierto, sigo siendo débil, sigo siendo pecador. Sigo siendo ingrato, desagradecido con Dios. Necesito estar aquí. La palabra de Dios entra como un removedor de carne, dice el pastor Núñez, como quien te remueve la carne. Es por eso la importancia de nosotros como predicadores de estarles exhortando a que se reúnan. Porque platico yo con el pastor Omar y platicamos y dice, hermano, dice, no sé tú, yo creo que es lo mismo. Yo, estando aquí tanto tiempo, me siento débil. A veces, hermanos, con todo este tiempo que tenemos, hay hermanos que a veces vienen conmigo y platican y después de 3 meses que no lo veo, estoy mal, ¿a poco? Oh, me sorprendería si estuvieras bien. Hermanos, si yo estando aquí, estando predicando con toda la gente con sus miradas, soy débil, trato de no serlo, trato de luchar. Nosotros por experiencia sabemos que el que se aleja un mes está mal, está frío, está a punto de morir. ¿Es cierto eso o no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí está la leche, de aquí partes para afuera. Tú puedes ser evangelista, puedes ser misionero, pero de aquí partes. Este es el núcleo, esta es la comunión donde Dios nos ha puesto. Aquí tenemos la misma meta, la misma visión, los mismos principios. Nos vemos, nos dolemos, nos confortamos, nos soportamos, nos toleramos aquí. Aquí aprendemos. Este es el taller donde se están puliendo las piedras para el mismo edificio. Aquí, no afuera. Y hemos platicado con bastantes personas que ustedes conocen. Una de ellas me decía, no, yo no vengo por allá, evangelizo. Pero ¿quién te dice que estás bien? ¿Quién te dice que está mal? ¿Quién te guía? ¿Quién es tu autoridad? Sigue siendo independiente, es de aquí para afuera, no de afuera para adentro. Y esas son las indicaciones de que una persona ha sido plantada por Dios en una asamblea. Entonces, vuelvo a repetir, Jesús predica al joven rico la ley moral, no la civil, no la ceremonial. Y con un dato curioso, Jesús predica al joven rico la ley antes que el evangelio. Curioso. No porque Jesús cree que las obras de la ley dan salvación, porque ya leímos en Gálatas, en Romanos, todo el libro lo dice que no es así, no. Jesús no creía eso. Lo que pasa es que la ley moral de Dios revela el carácter de Dios mismo. La ley moral revela el carácter de Dios. En tercer lugar, vimos que predica Jesús la ley antes de predicarse a él mismo como el camino de salvación. Predicó la ley antes que el evangelio. Él predicó Jesús la ley antes de arrepentirse y creer, porque no estaba preparado el joven rico para el evangelio. No estaba preparado. No estaba consciente. Cuarto lugar, yo decía, ¿qué es el pecado? Era una pregunta, ¿qué es el pecado? Según la escritura, según 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando hablamos de palabra pecado, la palabra pecado fuera de la Biblia no tiene ningún valor, ningún sentido. Es por eso que el creyente utiliza mucho esa palabra pecado. Y la gente en lo secular dice, ay, esa palabra es como religiosa, ¿no? Como casi muy católica, muy. Pero la palabra pecado es porque la decimos porque viene en la escritura. ¿Qué es pecado? Vuelvan a leerlo en 1 de Juan 3. El pecado es infracción de la ley de Dios, de la ley moral. Por eso Jesucristo, ¿qué predicó primero? La ley. Por eso. Porque el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infringe la ley. ¿Por qué Jesús, dice Romanos 3:20? Por esto Jesús le predicó al joven rico la ley. Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por eso que Jesucristo al joven rico, lo primero que le predicó fue la ley moral, el carácter santo de Dios, para que él pudiera ver su pecado. Ya vimos que aunque le predicó la ley moral, no lo pudo ver, no lo pudo ver. Entonces, las obras de la ley, ningún ser humano puede ser salvo. La ley es un elemento esencial. La ley es un elemento esencial en el Evangelio. Es otra palabra similar, es fundamental en el Evangelio. Yo hablaba de los dispensacionalistas. Hay grupos cristianos y hay grupos, o sea, cristianos dispensacionalistas que dicen lo siguiente. Y yo lo escuché de uno del NACI, de ese canal que muchos, la mayoría yo creo que lo vimos, y que ahora decía, ay, cómo perdí mi tiempo tanto ahí viendo esas cosas. Bueno, nos sirvió para saber lo que no está bien. Un señor del NACI, el canal este cristiano, lo dijo, yo lo escuché, dice, en la Biblia no viene tanto el arrepentirse. En la Biblia no viene tanto, por eso nosotros no predicamos el arrepentimiento, ni pecado, ni esas cosas. Ni viene tanto. Entonces, Jesucristo estaba mal al predicarle al joven rico la ley. Estaba mal el pedirle que se arrepintiera. Finalmente no viene en la escritura, como dice este pseudo hermano. Y ya vemos que no es así. El arrepentimiento es algo esencial del Evangelio. Es esencial del Evangelio, es fundamental predicar que se arrepientan. Entonces, en este capítulo, versículo 19-20, Jesús prepara al joven rico, predicando el carácter de Dios. La ley moral refleja el carácter de Dios, nada más la moral, no la ceremonial. Ya vimos todo eso. Y después, en el versículo 20-21, le predica. Vamos a ver lo que dice Marcos 10-21. Esto es el arrepentimiento, esto que vamos a ver a continuación. 10-21 le dice: entonces Jesús, mirándole, le amó, le tuvo afecto, compasión, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. El que el joven rico vendiera sus bienes, sus posesiones, y la diera a los pobres, iba a decir si estaba arrepentido o no estaba arrepentido. Actualmente, la frase del cristiano, la frase de los evangélicos es: acepta al Señor Jesucristo como tu salvador personal. ¿Se acuerdan de esta frase? Acepta o reconoce al Señor Jesucristo como tu salvador personal. Esta frase no viene en la escritura. Esta frase no se le puede decir a una persona: acepta a Jesucristo como tu salvador, porque esas palabras no dan una idea de nada. Esas palabras, escuche usted bien esto, esas palabras son valiosas para el que ya es creyente. Para nosotros sí son válidas. Es nuestro salvador personal. Otra frase: ten una relación personal con Jesucristo. ¿Qué tipo de relación? Como dijo Gallagher, es mi cuate. Hay encuestas, no cristianas, hay encuestas, donde se le ha preguntado a la gente: ¿cómo ve usted a Jesucristo? La mayoría fue como un buen amigo, un muy buen amigo. Nadie le ve como juez del universo, nadie le ve como el Dios encarnado. Todos le ven como un buen cuate, un buen amigo. Cuando tú le dices a una persona: ten una relación personal con Jesucristo, dice: ¿qué tipo de relación? Tú debes de decirle: ten una relación personal con Jesucristo, pero tú eres su esclavo, tú eres su sirviente, tú eres su siervo, Él es tu Señor, Él manda sobre tu vida. Si es que has nacido de nuevo, si es que has venido a la fe, Él va a gobernar tu vida, Él va a gobernar tus decisiones. A Él tienes que dirigirte, a su palabra, a los hermanos. Tienes que tener una comunión. Eso implica tener una relación personal con Jesucristo. Digo que tengo una relación personal con Jesucristo, pero no tengo todo lo demás. Entonces no es válido. ¿Qué están haciendo estos evangelistas? Están vendiendo mentira. ¿Ellos lo quieren hacer? Tal vez no. Ellos deliberadamente quieren engañar a la gente, lo más seguro es que no. Pero eso nos exime de la falta, del error. No. Quieran o no quieran, están causando un mal antes que un bien. A la actualidad tienes muchos pseudo creyentes porque hicieron esa oración, porque aceptaron a Jesús como un salvador personal, como tienen una relación, quién sabe, por las alabanzas, emocionalmente, tienen una relación nada más, ya se dice. Pero todos los demás elementos no lo hay. ¿No hay lo que dice del joven rico? ¿Qué le dijeron? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y al último, ¿qué le dice? Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. No han muerto. No ha muerto al pecado, sigue siendo muy, muy él. Somos, sigue siendo muy nosotros. ¿Qué se refiere a cuando tú mueres? Que cada vez tú tienes menos ese ego, ese orgullo, esa vanidad, ese egoísmo cada vez impera menos. ¿Qué significa tomar tu cruz para morir? Que cada vez tú decreces para que Él crezca. El arrepentirse se manifiesta. Si Jesucristo le hubiera predicado al joven rico una oferta como la del día de hoy, el joven rico, la acepto. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Nada más reconoce a mí como tu Señor y ya. El vender las posesiones, todas sus posesiones, no es arbitrario, porque Jesús era radical. Jesús tuvo que predicarle la ley, primero se la predicó en la letra: no mates, no hurtes, no defraudes. Primero, si ustedes se fijan en la narración, le guarda el décimo mandamiento, que es la codicia. Es como un as bajo la manga de Jesús. Lo está dejando a ver hasta dónde llega. No mates, no hurtes, no adulteres. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él no vino con una actitud quebrantada diciendo: maestro, yo sé que estoy mal, soy codicioso, dime qué puedo hacer para heredar la vida eterna. Él vino diciendo: mira mi currículo, maestro. Déjame arrodillo, maestro. Mira mi currículo. Principal entre las sinagogas, escriba. ¿Alguien conoce la ley? Soy yo. En el antiguo Israel, quien tenía dinero era un indicativo de que era favorecido por Dios. ¿Sabían ustedes esto? Todos los comentarios sanos lo dicen. El judío, ahorita lo vamos a ver en la escritura, el judío creía que el que era rico era favorecido por Dios. Mira, señor, mira, maestro, bueno, yo soy educado, soy joven, soy exitoso, tengo negocios, guardo la ley, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Con esa actitud venía. No venía quebrantado, no venía preguntando sinceramente qué estaba pasando. Y Jesús le predica primero el carácter de Dios, después le dice los mandamientos, y primero le predica la ley de una manera como lo habían los judíos, en la letra, porque ellos la veían en la letra, robóticamente. No veían el espíritu de la ley. Y Jesús llega al momento en la narrativa que le predica la ley, pero de una manera en espíritu. Ya no te voy a decir, si ustedes ven, no le dice: no codiciarás, me faltó esto, no codiciarás. Le dice: vende todo lo que tienes, esa es tu pasión, esa es tu posesión, ese es tu Dios, el Dios dinero es tu, quítalo. Ya no le dijo la letra, le dijo el espíritu. Fue a la raíz como con un cuchillo y arrancó la raíz negra. Fue a la yugular, como luego dicen. Fue directo: vende todas tus posesiones, que es lo que te va a alejar de mí. Vende todo lo que tienes. Si tú vendes todo lo que tienes, voy a ver que estás arrepentido. Porque el arrepentimiento, anótenle, significa en el Nuevo Testamento un cambio de opinión. El arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa un cambio de opinión. Jesús le dice al joven rico: cambia de opinión. Da la espalda a la pasión que te consume. En otras traducciones, arrepentimiento es esto: dar la vuelta. Es esto que yo acabo de hacer en una manera figurativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo iba al pecado, yo iba hacia la maldad, Dios me rescata, me predican el carácter de Dios, me predican los mandamientos me hacen saber pecador. Dice Pablo: yo no conocía lo que era el pecado sino por la ley, dice el apóstol Pablo. La ley me hizo conocer mi pecado. Pecado es ofender a Dios, o como dice William Barclay, el arrepentimiento da gloria a Dios. ¿Por qué da gloria a Dios? Porque te das cuenta que Él te creó, que es tu Padre y que has ofendido su ley. Por eso es que le da gloria a Dios. Es por eso que lo tenemos que predicar. Cambio de opinión, joven rico. Cambia de camino. Tú eres un codicioso. Tú tienes posesiones. En lo que a nosotros respecta, cuando vemos alguna narrativa en la Escritura, Dios nos la dejó, bueno, nos asombramos. Yo creo que todos lo vivimos, yo lo vivo. Cuando me hablaban de Pedro, decía: ese Pedro es un ingrato. Ese Pedro lo negó. Estuvo 3 años con él. Vio sus milagros. Vio cuando calmó el agua. Calmó las tempestades. Y estaba ahí, lo niega. Pregunta: ¿tú qué harías? ¿Qué harías con esa presión? El Imperio Romano apedreando a tus hermanos, matando, martirizando, ¿qué harías? ¿Qué harías? Recuerden que aún no llegaba el Espíritu Santo. Ya vieron escatológicamente. En el momento que Pedro le niega y los discípulos salen despavoridos, no estaba la promesa del Espíritu Santo, no. Todavía no llegaba el bautismo para la iglesia en Pentecostés. Es por eso que estaban todavía abatidos. Y es por eso que los caminantes de Emaús iban tristes, iban desilusionados, iban diciendo, pues es que decía que era el Mesías y se acerca a Jesús como un forastero. ¿De qué hablan? Pues, ¿cómo no sabes? ¿Eres el único forastero? ¿No sabías que aquel que acaban de matar se decía ser el Mesías? Y a Jesús les predica la palabra de Dios, les habla de él, el Antiguo Testamento, y los hacen hacer de nuevo. ¡Pum! Su corazón sentía como que se quemaba de la pasión. Entonces, el elemento del arrepentimiento es sumamente importante. Da gloria a Dios, tenemos que predicar esto. No es únicamente para los judíos, es para todo aquel que es creyente. Y cuando yo decía esta parte, muchachos, hermanos, hermanas, no, nunca hagan esto. Y eso nos pasa, yo creo que la mayoría. ¿Qué está pasando en nuestra mente todavía humana? Ese joven rico sí que estaba muy, muy mal. Pues ese joven rico, su pasión era las posesiones. Pero tú tienes uno, tú tienes una, tú tienes uno, tú tienes uno. No veamos únicamente la letra de la escritura, veamos el espíritu. Dios no lo dejó ahí para que nos asombráramos o lo viéramos como una representación artística, como una película. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuáles son esas posiciones que teníamos? ¿Cuáles eran esas pasiones que teníamos antes de llegar a Jesucristo? La pregunta es, el joven rico no se arrepintió, pero ¿nosotros nos arrepentimos? ¿Nosotros hemos dado ese paso de dejar todo lo que nos aleja de Dios? Esa es la pregunta. Dejemos de lado al joven rico, pensemos en nosotros. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, fuimos contristados, porque el joven rico, dice la narrativa que dice, vamos, Marcos 10:22, pero él, joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo se muestra el arrepentimiento? Con tristeza, con contrición, corazón contrito, un corazón humillado, un corazón con una dependencia de Dios, así se manifiesta el arrepentimiento. Hago una salvedad, siempre hay que hacer aclaraciones. No se trata de decirte, deja, desde este momento renuncia a todos tus trabajos, no importa el tiempo que tengas, renuncia. No se trata a la actualidad de decir, no pienses nada, no hagas nada, aquí te queremos diario. No es eso. No es eso lo que... Dios nos puso en un trabajo para hacer luz y para hacer sal. No pido, Padre, que los saques del mundo. Guárdalos del mundo para que perseveren y alcancen. No se trata de quitar todo eso. Pero cada uno de nosotros sabe en su fuero interno, sabe en su interior en qué ha fallado. Sabe cuáles siguen siendo aún sus deficiencias. Uno bien sabe qué nos aleja de la verdadera adoración a Dios. Uno bien sabe cuáles no han sido los cambios de opinión. Uno bien sabe cuáles son los pecados a los que uno no le ha dado la espalda. Uno bien lo sabe. ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Qué creemos? ¿Que Jesús al joven rico no le permitió seguirle, no le permitió ser su discípulo, no bajó los estándares con él? O sea, ¿qué nos hace pensar que con nosotros lo va a hacer? Ahora, el tema es el arrepentimiento. Vean ustedes, esta palabra es clave. Cuando yo platico con el pastor Omar, él hace mucho este énfasis: el arrepentimiento es para con Dios. Platicando con alguien decía, ya no me quiero drogar. Qué bueno. ¿Y por qué no te quieres drogar? Porque ya no siento lo mismo. Ya el efecto ya me deprime el efecto de la droga. porque he gastado dinero. ¿Qué ven ustedes en esta respuesta? Un diálogo con una persona, 50 minutos, al final le dije, en tu noticia yo nunca vi a Dios. Y eso es luchar en tus fuerzas. En tu diálogo, en tus consecuencias no estaba Dios. Tú dejas de drogarte porque gastas mucho, porque el efecto ya no te hace igual, porque te deprimes. Pero nunca, no estás diciendo que te arrepientes para con Dios. Cuando alguien se arrepiente para con Dios, lo primero que siente verdaderamente, no que lo diga, siente verdaderamente, dice, ofendí a Dios. Ofendí a mi Dios. Ofendí a mi Creador. Ofendí al gobernador de este universo y al que dejó leyes en este mundo. He quebrantado sus mandamientos. No le he dado la gloria. No le he dado la adoración. No he tenido la comunicación con él. Antes de ver su situación, el de su esposa, el de su esposo, el de sus hijos, su quiebra económica, antes de ver todo eso, el arrepentimiento es para con Dios. Y ahí debemos de ser bien sinceros. Si no es arrepentimiento para con Dios, es solamente remordimiento. Es solo una emoción. Cuando el arrepentimiento es para con Dios, hay una dependencia en Dios. Cuando el arrepentimiento es para con Dios, es como en aquel Antiguo Testamento la narración de Jacob, no te suelto, no te suelto, hasta que me bendigas. No te suelto, mi Dios, porque sé que lejos de ti soy pecador, lejos de ti soy infractor de tu palabra, Padre. No te suelto, Padre. Quiero estar como María a tus pies. Quiero estar en comunión contigo. Quiero que tu espíritu me guíe. Quiero que tu espíritu me enseñe el camino, que me instruya. Quiero que tú me ayudes a tomar todas las decisiones en este mundo. No quiero, como tu palabra dice, dejar el mundo. Quiero ser sabio en el mundo. Quiero ser prudente en el mundo. Quiero ser sal. Quiero ser luz en el mundo. Te he ofendido, Padre, pero ahora quiero glorificarte a través de mi manera de vivir. Hay una dependencia en Dios. Cuando la persona que supuestamente está arrepentida busca la solución por fuera, no es arrepentimiento para con Dios. Y no podemos autoengañarnos. No podemos autoengañarnos. Por último, Filipenses 3. Filipenses 3. En esta parte de la escritura veremos un ejemplo de cambio de opinión, de arrepentimiento en el apóstol Pablo. Filipenses 3, versículos 7 y 8 nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto ustedes lo pueden releer, lo pueden meditar, y esta actitud del apóstol Pablo la van a encontrar en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, negándose. Y para aquellos que no saben qué es lo que el apóstol Pablo estima por pérdida o por basura, el apóstol Pablo era mucho mejor que el joven rico todavía. Era uno de los jóvenes más sabios en el Israel. Tenía la ciudadanía romana, que era la élite, que era como lo civil. Soy, al día de hoy sería como soy americano mexicano. Más que esto, más que esto. Le decía a los Gálatas, a los Corintios, si alguien sabe hablar en lenguas, más que todos ustedes, soy yo. Circuncidado todas sus credenciales al octavo día. Hebreo de hebreos. En cuanto a la iglesia, perseguidor de ella. Nadie tenía más celo que yo por el judaísmo. Estaba yo aventajado ante mis contemporáneos. Todos mis contemporáneos judíos, yo estaba más avanzado que ellos. El mejor maestro lo tenía Pablo. Si alguien tiene de qué creerse, de qué jactarse, decía Pablo, soy yo. Pero todo eso lo tengo como pérdida, lo tengo como basura. En el griego ese es cúbalon, ese es estiércol. Cuando yo, la primera persona que escuché esta traducción de pérdida, basura, y me dice Carlos, ¿se acuerdan ustedes de Carlos? Carlos Araceli, él fue el que me predicó esto. Oye, el apóstol Pablo decía que como estiércol, como desecho, ay, o sea, qué exagerado, eres medio exagerado. Y luego lo escuché con otros y con otros y con otros, y yo hasta decía, pero ¿por qué hacen ese énfasis de que como estiércol, como basura? ¿Por qué? Porque simboliza cómo es el amor a Dios y dar gloria a Dios. Todas esas ganancias que tenía Pablo los veía como peor que basura. A ese grado era su amor por Cristo. A ese grado. No lo querían hervir a fuego con aceite, y él seguía predicando el amor de Cristo. Y ese es el amor de Cristo que se vivía ahí, y que aunque ahorita no lo parezca, tenemos que vivirlo. Somos débiles, somos cansados, pidamos a Dios que nos ayude a tener este cambio de opinión, un arrepentimiento verdadero para nosotros y para aquellos a los cuales predicamos el arrepentimiento. Para con Dios, vamos a orar, por favor. Nuestro amado Padre y dador de las leyes, nuestro Dios soberano, agradecemos que nos hubieras dado la oportunidad este domingo de despertar con aliento de vida, de tener nuestras facultades, nuestra vista, nuestras fuerzas, y que todos esos que tú provees al hombre nos ayude a glorificarte, a adorarte. Que todos estos recursos que tú has puesto a nuestras manos nos ayuden a acercarnos a ti, nuestro Padre. Agradecemos por tu palabra, porque ha sido para nosotros quien nos ha causado la herida en nuestras almas, pero también quien nos cura esa herida, ha sido un ungüento. Gracias por tu ley, porque conocemos tu carácter santo a través de ella. Nos reconocemos como pecadores, Padre. Reconozco mi incapacidad de acercarme a ti, y agradezco de tu misericordia para que tu Espíritu me traiga a tus pies, Padre. Gracias por ese don del arrepentimiento que has dado a muchos, nuestro Dios. Agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ese regalo tan precioso, y rogamos en el mismo Señor Jesucristo que traigas mucho arrepentimiento el día de hoy. Arrepentimiento genuino, Padre. Arrepentimiento para contigo. Que de verdad, desde lo más profundo de nuestro ser, reconozcamos que te hemos fallado, que te hemos ofendido, que hemos quebrantado tu santa ley. Padre, que tu Espíritu nos vivifique, nos levante, nos capacite para amar tu ley, para predicar tu carácter santo y para vivirlo, Padre. Que seamos cada vez más idóneos para llevar este mensaje de vida eterna a los perdidos, y que sean impactados por nuestras palabras, por tu palabra y por nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, Padre. Capacítanos para ello. Reconocemos que somos débiles e incapaces, indignos de ser portadores de un mensaje tan grande, mensaje que es para la eternidad, Padre. Pero rogamos que tú nos ayudes a cumplir con esta gran comisión. Gracias por todos los oyentes. Que tu palabra, no la mía, tu palabra no caiga a tierra, y que quede grabada en sus mentes y que quede atesorada en su corazón, y esto traiga beneficios para tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.